todo el mundo justo, porque no controles mi forma de actuar, porque es total que a todo el mundo justo. No controles mi forma de bailar, porque es total que a todo el mundo justo, porque no controles mi forma de mirar, porque es total que a todo el mundo justo. No controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos. No.